qué coqueta la chacha camiseta, qué coqueto el torrino camisón, qué coqueta la chacha camiseta, qué coqueto el torrino camisón. Cuenta las historietas que una chancha coqueta de un coqueto zorrino de ella se enamoró. Era bastante pobre, no tenía ni un cobre, ya andaba todo el día en ropita interior. Qué coqueta la chacha camiseta, qué coqueto el zorrino camisón, qué coqueta la chacha camiseta, qué coqueto el zorrino camisón. Los dos enamorados iban a todos lados, uno en camiseta, el otro en camisón, hasta que llegó el día que con gran alegría decidieron casarse y festejar la unión. Qué coqueta la chacha camiseta, qué coqueto el zorrino camisón, qué coqueta la chacha camiseta, qué coqueto el zorrino camisón. Qué coqueto el zorrino camisón, qué coqueta la chacha camiseta, qué coqueto el zorrino camisón. El día del casamiento fue un acontecimiento, la novia en camiseta, el novio en camisón. Dieron una gran fiesta, contrataron orquesta, la chancha y el zorrillo fueron la sensación. Qué coqueta la chacha camiseta, qué coqueto el zorrillo camisón, qué coqueta la chacha camiseta, qué coqueto el zorrillo camisón. Qué coqueto el zorrino camisón, qué coqueta la chacha camiseta, qué coqueto el zorrino camisón.